de esto, amigo. Yo soy Ramiro. Yo soy Ramiro. Este es el segundo episodio de Migo. Bueno, antes llamaba Lazy, ahora cambiamos de nombre. Nos llamamos Migo ahora. Y vamos a hablar de muchos temas, principalmente supongo de la WWDC, ¿o no? Sí. Fue el acontecimiento de la semana. Sí. Este año se desarrolló un poco diferente a la mayoría. Porque estaba Phil Schiller grabando la conferencia. La verdad, sí. Una lástima que no volvió Steve, pero bueno. A diferencia de otras días. Sí, igual creo que si hubiese vuelto Steve, iba como a opacar un poco la. Claro, puede ser. La cosa, la presentación. Sí, pero igual no te creas tanto tampoco. Iba a ser más importante que haya vuelto él que presentar un nuevo iPhone o las MacBooks. Va, no presentar nada. Sí, sí, igual siempre tenés que poner en perspectiva todo, porque igual iba a ser un acontecimiento importante. Me parece que fuera de quién estuviera o quién dejara estar, fue espectacular. Sí, la verdad me encantó, fue uno de mis favoritos. Hicieron muchos cambios, los precios de las MacBooks me encantaron. Y las MacBooks son hermosas. Snow Leopard. Nosotros tenemos un compañero, de hecho, que tuvo la mala suerte de comprarse la MacBook de aluminio hace menos de un mes. No, y sí. Entonces, ahora ya no. Ya es como que quedó medio mal parado, ¿no? Porque se la compró y ya ahora la reemplazaron con una computadora que tiene. Sí, con tarjeta de memoria SD. Tiene. Sí, igual, pero la SD. Está mal lo de la Express Card por ahí para los de Estados Unidos porque. En realidad, allá tenés que darte cuenta que ellos usan muchas tarjetas de datos de las empresas tipo de Claro, que nosotros acá tenemos como Claro y todo eso. Sí. ¿Y el Snow Leopard te gustó? O sí, no es. A mí no me llamó mucho la atención. O sea, si hubiera salido más de lo que en realidad lo que sale, hubiera sido una vergüenza, un desastre. Sí, me gustó el precio, ¿no? Bastante barato, me pareció. Sí, por eso, pero como no es tan. Como no es la gran cosa. Bueno, sí. No, todos los fans van a ir ahí a comprarlo, seguramente. Incluyéndote. ¿Eh? Incluyéndote. Sí, pero bueno. Y tiraron muy abajo a Windows 7 cuando empezó la conferencia. Ah, no, no. Bueno, con Vista está bien, pero Windows 7 no está tan mal como Windows Vista. Sí, yo no me parece que tiene una obsesión con Windows de. Y sí, es la cargarlo y ya me cansaron un poco. Y la competencia, gracias. Por ahí sí, no están bien enfocados, pero no, sí. Es como BlackBerry con el iPhone, todos se enfocan en compartir algo, como por ejemplo con nosotros. Sí, con nosotros. No es tanto como BlackBerry con el iPhone. Me acuerdo de esa propaganda, no hace mucho. Ah. Que venía la. La zarzamora, sí, la. Sí, la cosa, la morita esa. Sí. Y pasaba por el medio de la manzana. Estaba bastante bien. Después Apple sacó la otra. No sé cómo, no me acuerdo. Estaba la manzana y no la pasaba. Lo que también tenés que darte cuenta, que otro anuncio importante, es el tethering con el iPhone. Ah, está muy muy bueno. Pasando, saltando el iPhone, hicimos re mal, pero bueno. Sí. Con el iPhone, lo que vos tenés ahora es. Sí, lo conectás. Compartís la conexión. Claro, con el iPhone. Es por eso que sacaron el Express Card y pusieron todo con memoria SD, porque en realidad ya no lo necesitarías. Y quieren que todo sea AT&T o el carrier que ellos tienen. Sí. Y el iPhone, el doble velocidad, tiene ahora. Esa es cuando AT&T renueve la red en Estados Unidos. Claro. Es compatible con HSC, sí. Pero no significa que. Ahora va a ser lo mismo prácticamente. Sí. ¿Hace cuánto sale el iPhone? ¿Ya salió a la venta o salió en estos días? Ya te digo. Pero. Sí, ya sale. Sale el 18, me parece. Sí, el 18, creo que sale el 18. Sí, y un poco también tapando la pre. Salió claro, creo que la pre es un desastre. Si hubiera sido un. Es un desastre. La pre sí. A mí no me gustó nada. Eso el sistema operativo, pueden decir que está muy bueno, pero. El teclado feo. El teléfono dicen que es como. Cuando lo tocas, fácil. Es como barato. Se siente que es malo. Mala calidad. Perdón, cabe aclarar. El iPhone es el para el 19. ¿19? Sí, no. Y hoy estamos. 15, sí, 4 días. Vos salís y te vas, te lo reventás unos pesos en el iPhone. Sí, sí, sí. Ojalá. Bueno, volviendo a la pre. Sí. Sí. Me parece que es claro que ahí tienen que pensar mejor en lo que están haciendo con Pan, porque es la última. Es el último. ¿Qué? Tiro. ¿Sí? Y si no la ven bien con la pre, creo que queda la media. Creo. Fue fea. No creo que yo la haré nada más, pero bueno. Esperemos que. Se vendió bastante, pareció que. Sí, un tercio de lo que se había vendido del iPhone inicialmente, 50.000 unidades. El primer iPhone vendió 150.000. ¿150.000? ¿Y el segundo? No sé, un tonazo, no. ¿Y la un millón, un millón había vendido el segundo. ¿Un millón de euros? Un millón, en un día. Oh. ¿Y la pre cuánto me dijiste? La pre 50.000. Que no es tampoco, considerando que no es un iPhone. Y está en el Sprint. Ah, claro, porque el segundo iPhone lo largaron en todo el mundo, claro. En muchos países del mundo, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y también tenés que tener en cuenta que la pre, en realidad, lo importante es la pre, no solamente porque es el primer dispositivo con el sistema operativo. Sí, con web OS. Con los huevos. Sí, bueno. Esa es una crítica bastante frecuente. Sí, la verdad. Que me parece que tendría que cambiar el dispositivo, porque no, puede no estar tan, no ser tan. Si el dispositivo es mejor, más gente lo va a comprar. Bueno, parecía que iba a ser que era el gran seguidor del iPhone, pero parece que tampoco le va a hacer nada. El N97 es otro que te trata de hacer competencia, que pero tampoco me gusta. En Europa sí. En Europa va a estar buena la competencia, pero acá no. Acá, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos va a ser totalmente injusta. Sí, en Europa puede ser que se venga, pueda haber un poco más de competencia. Pero Nokia siempre ha fracasado contra Apple. Y en Europa son muy poderosas. Anda con la Mold, con la Storm, ¿no? Ahora me parece que... La Curve es la BlackBerry. La 8900. No, sí, no, esa no es la... La 3. Niagara. No, la 8900 es la última Curve. La Curve común, la gris, que sale en todas las revistas y todo eso, es la 8300 y pico. Ah, esa es la 8800. Sí. Y la creo que la Niagara es la que viene ahora, que se llama, que creo que ya inventa como un. Sí, sí, nuevo. Y algo que se llama Omnix, algo así va a ser. Pero la únicamente se la jugaron por la pantalla de ataque y la erraron con la Storm, y feo. La Storm 2 dicen que va a estar buena. Ah, sí, sí, dicen, pero no me gusta. La Storm es fea, dicen. Es gruesa. El teclado tampoco. Sí, sí. Me parece que es lo que hay. El iPhone. Ahora, ¿qué nos sacaron para el iPhone? ¿Qué nos tiene? ¿Verdad? La brújula. La muy brújula. Importante. Ah, el sistema ese de que si te lo roban. Pero eso es con MobileMe, o sea, no es tan. MobileMe, claro, tenés que pagarlo con MobileMe. O sea, no es que están tan. Si fuera de otra manera, por ahí. Después, lo del TomTom me encantó, lo de. Pero es una aplicación aparte, eso no es que te viene con el sistema operativo. No, inclusive esto es muy buen tema para hablar. El tema con justo ahora se me fue la cabeza. Con lo de TomTom va a ser así. Teóricamente, como dicen que va a costar alrededor de $100. ¿TomTom? ¿$100? Sí, porque tenés que dar cuenta con GPS cuánto sale. Y sí, más o menos eso. Bueno, en Estados Unidos. Creo por 60, 70 te llevas uno. No, sí, pero. Básico. Sí, pero. ¿Pero qué? Sí, disculpame, estábamos averiguando la información con respecto a. A esto del TomTom. Porque ahora con esto de poder comprar cosas. ¿Qué cosas? Con esto de poder comprar cosas dentro de una aplicación puede ser que tenga más mercado, ¿no? Y sí. Y además tenés que tener en cuenta que es muy importante que el GPS es un GPS, como GPS es caro, o sea, los GPS salen plata. Sí. Entonces es impresionante. Las imágenes que mostraron a mí me sorprendieron, la verdad, con eso. Dicen que aumentaron también el doble de batería. Sí, las MacBooks, eso. Pasarían de, creo que de 7, de 5 a 7 o de 3 a 7. Hay que ver eso siempre. Además, el iPhone es un teléfono que si lo usas a full en un día ya está. Y las BlackBerrys por ahí te duran 4 días, ¿no? Eso es una. ¿Tanto? Y 3, 4 días. Mira vos. Pero duran mucho más que usando un iPhone, ¿no? También puede ser que consuma mucho más las aplicaciones de un iPhone. No sé. Y el diseño es exactamente igual al anterior, al 3G. Sí, pero es que no le van a cambiar mucho, pues. O sea, es eso que pasa, que ponen en internet, es como muy, viste. Ah, no, o sea, cualquier cosa. Te ponen el mismo con teclado. ¿Traste vos? Bueno, sí. Sí. Pero no. El diseño está bueno, ¿no? Sí. Y los precios, el anterior lo siguen vendiendo. Lo bajaron a $100. Y este viene a ser el iPhone 3GS. Por ese Speed. El iPhone 3GS lo pasaron a 199. El tema es este: si vos estás en Estados Unidos y ya tenés el iPhone, se te complica la mano en el sentido de que vos tenés que pagar más alrededor de $600 en total para obtenerlo. Porque estás el tema de vos tenés que poner. Cancelar el celular que vos tenés y cancelar un par de cosas que tipo, son un choclo así impuestos. Entonces, al fin y al cabo, ya es casi inútil en realidad comprarte la hora. Pasa que si lo compras en junio, te van a faltar 5 meses para poder comprarte el próximo iPhone. Está. Entonces, siempre lo mismo. Otra característica del iPhone que me encantó: la cámara. Yo estaba viendo el video, la guía del iPhone, que está en la página de Apple, y la cámara, ¿no? Es impresionante. El video, tanto como el autofocus, es foco en el objeto que vos querés. Sí, eso está bueno porque en realidad las cámaras avanzadas son las que tienen eso, ¿viste? Las DSLR, que son las tipo las Canon 40D, XSI, XTI, todas esas cosas. Claro. Que son cámaras muy, muy, muy caras. Sí, ¿y qué más tenía la cámara? Ah, bueno, pues tenés la posibilidad de subirlo a YouTube en el momento. Sí, muy bueno. O importante. MMS, que también le agregaron, ahora MMS. Sí, lo que estaría bueno es que hicieran uso legal de Quick. Sí, vi que pusiste un link el otro día. Pero eso es para los, creo que el Android o los Nokia, los Symbian. Sí, hay que ver, sí, lo de Quick, sí, supongo que la van a hacer oficial. Lo que pasa es que es un qué, un, viste lo que se llama, viste, donde es una buena fuente de entrada de dinero. Vendría a ser qué cosa, la entrada de dinero que podría entrar con para la empresa, porque vos tenés que para la empresa de Quick, porque vos tenés cuenta que la licenciatura estar adentro un teléfono Nokia, un teléfono un iPhone y todo eso es plata, no es que. Claro, pero en BlackBerry están, los de Quick. Por eso es que le entran desde ahí. De ahí le entran. De todas maneras, no es la misma aplicación para BlackBerry que una aplicación para ahí. Sí, también le agregaron. Podés controlar todo con la voz. Podés llamar, decís call, no sé, John, y llama a John. Sí, eso sí es lo que me llama la atención. Podés cambiar canción. Si no te gusta una canción, batís como el iPhone, claro, y lo cambia de canción. Está bueno. Miren, en dos colores y viniendo. Negro y blanco. Sí, pero eso es como el 3G. Igual que el 3G. Tenés que darte cuenta también, cambiando un poquitito con respecto a lo de. también un tema puntito con la saliendo de WWDC. Habría que hablar también de otros temas, que es el cambio a televisión digital de Estados Unidos. Ah, sí. Eso es, o sea, no nos concierne tanto a nosotros, pero es una cosa que importa toda lo que sería la red tecnológica del mundo. Sí. En Estados Unidos, ¿no? Claro. Va a faltar mucho más. Sí, acá en Argentina yo conozco gente, mi tío, por ejemplo, tiene televisión digital, que está buena. Entonces tenés canales de otros países, una calidad de imagen muchísimo mejor. Porque es como un archivo de video casi. Sí. MP. Creo que, no sé si DirecTV ya tenía de hace bastante. DirecTV, sí. Eso. Ni idea. Es interesante, ¿no? Es tristísimo. Sí, en Europa, ¿cómo andan con eso? Creo que ya. No, ahí. Notaste, la verdad. Sé que. En México están haciendo propaganda, pero no. Sí, no, pero México siempre. Yo qué sé. No es la punta. Es. Comparado con lo que es Argentina, Japón deben estar ya. Sí, Japón es otro mundo. Japón ya tiene un modelo particular que no lo usa el resto del mundo, pero está. El modelo japonés. Es más, en Japón el iPhone es un fracaso. Sí, porque en Japón tienen todos esos celulares. Los regalan que, casi los iPhones. Y sí, porque ellos tienen celulares mucho más avanzados. Es raros, no me gustan. Sí, son horribles. Uno sí. Que te metes una tarjeta son horribles. Son horribles. Pero los japoneses son raros. No, mentira. Sí, la verdad. Perdón, ¿sabes? Si algún japonés se ofende y está escuchando este podcast. ¿Qué va a haber un japonés? La verdad que no me imagino un japonés. Un japonés mirando. Que estaría buenísimo, me imagino. Sí, un chino. Vamos a ver. Otra cosa que queríamos hablar es de. Disculpen, un chiste interno. Bueno, ¿qué más ibas a decir? ¿Estás? Sí. Y yo salió en Torrent, se filtró la versión de este sistema operativo 3.0 del iPod. El iPod y el iPhone. El iPod y el iPhone. Y se la probé. Vamos. Toddling, está bueno. Pero ¿es la versión beta o la versión posta? Es el Gold Master, se llama. Es la que le dan a los desarrolladores. Claro, o sea, no tiene las cosas nuevas que tiene, por ejemplo, la brújula y todas esas cosas. No, pero tiene el Voice Memo, sí, sí. Ah, bueno, por eso tiene la mayoría de las cosas, porque no tiene la. No tiene la brújula y todas esas cosas nuevas que vino con la 3.0, o sea. Pero no sé, ¿puedo copiar y pegar y todo eso? Por eso es lo que le dieron a los desarrolladores hace como 3 meses, ahora las cosas claro, nuevas. Claro, claro. Y eso ya se va a estar cuando salga la versión oficial. Ah, claro, pero cuando salga el Torrent, la versión oficial va. Sí, los no oficial. Claro, digamos los truchos. No los estamos bajo ningún concepto empujando a esto. No, claro, si le falla, tenemos la culpa. O sea, lo que estamos diciendo es que háganlo a su propio riesgo. Sí, en todos los blogs se dice lo mismo. Sí, bueno, pero eso es una advertencia, es legalmente correcto decir eso. Sí, me parece que sí, vale la pena hacerlo porque anda bárbaro, la verdad. Sí, bueno, pero tenés que darte cuenta que los torrents. Es son fácil, además, lo único que tienen que hacer es restaurar cliqueando Shift al mismo tiempo con Restore y listo, seleccionan el archivo y listo. Esperan un poco y ya tienen que producir, sincronizan después. Sí. Tienen todos sus datos allí, su música. Cabe aclarar que esto les rompe el EULA, que vendría a ser el End User License Agreement, que es el contrato que tienen con Apple. Tengo una pregunta, ¿no? Pierden la garantía totalmente. Tengo una pregunta acá en vivo, sí. Directo. Yo le puse al coso, al iPod, le puse el 3.0, el trucho. Yo ahora le vuelvo a poner el 2.2.1, el oficial. Sí. ¿Qué pasa? En realidad, si no, sí. Si hay alguna manera que Apple pueda verificar que la verdad que eso claro. Es un sistema interno, ahí estás cosido, pero cosido si con no, barba. Pero sí. si no hay manera, que no sé cuánta manera tendrán de verificar, porque si vos haces algún tipo de formateo o alguna cosa. No, porque el Apple lo único que tienes que hacer es restaurar y listo. No es que tenés todo el problema en el iPhone de que tenés que liberarlo, no sé, no. Sí, pero igual que es como medio de cara dura, una vez que ya bloqueaste el iPhone, y todas esas cosas, que darle a Apple con reclamos. Sí. O sea, por ahí se puede, pero no recomendaría hacerlo. Por ahí andás a saber lo que te pueden hacer, ¿viste? Mejor no. Tiene el poder legal. Entonces es mejor no arriesgarse. Porque es. Me hace que es tonto arriesgarse. Además, no, Apple no es la única solución. No, ¿qué más? ¿Qué tema? ¿Qué otro tema tenemos para hablar, no? Los MacBooks bajaron el precio, yo no lo tuve. Ya, no bajaron el precio. Sí, ahora sí. No, ahora son MacBooks Pro que bajaron el precio. Las MacBooks sí bajaron el precio. Eso. Sí, lo tengo que hacer el chiste. Sí. aunque es verdad, es un chiste. Bueno, entonces todas las de aluminio son MacBook Pro ahora y... Sí, eso está re bien hecho de Apple porque le da la posibilidad sí, eso, a lanzar un producto de... nuevo. Para, entonces van a poder ahí actualizar las MacBooks con otro producto. ¿Se entiende lo que digo? Cómo se arrepienten, claro. Cómo arrepentirse de haber hecho... Claro, sí. Ahora ya van a poder pensar en sacar una MacBook nueva. Otra MacBook nueva que por ahí no sea de aluminio, o no sea tan buena, o sea claro. Más barata. Porque una MacBook de 1000 pesos. ¿Si la hacen de aluminio o va a ser de $1000? La misma historia, sí. De 999, lo que estoy pensando, así que como no se me viene a la cabeza. No sé, porque no van a seguir haciendo las este material, no sé qué es esto. Este es plástico, esto es un plástico como la X. En realidad, Apple ya. Algo de carbón, no sé qué. Sí, sale hasta hace mucho tiempo con lo del. Con el material este, las PowerBooks. La PowerBook G3, segunda generación. Sí. Todavía tenía eso, y la PowerBook G3 de segunda generación creo que ya tiene sus añitos. Uh-huh. Digo sus añitos, digo sus añitos. O sea, ya hace bastante que existe. Me parece que ya es momento de... ¿Y de Phil qué opinás? De Phil Schiller, es amigo, sí. No es Steve Jobs, a ver... ¿Pero por qué Steve Jobs? Steve Jobs tiene su magia, ¿sí? Quedo como un estúpido, pero es verdad, Steve Jobs tiene su magia. Sí, de verdad, es un mago. No quise decir eso, pero bueno. Sí. Pero ya va a volver, no se preocupen, está vivo, le damos la garantía. Y va a volver. Oh. A ver, un comentario interesante. Ahora, Apple, pese a esto. A estos anuncios bajó el 0,64% de acciones. ¿Bajó? ¿Qué estás verificando ahí en el stock? Sí, bajó. Y Yahoo se mantuvo en 16. Está bien, las acciones de Apple salen $16. ¿Pero cuánto estás mirando? Fíjate que hay. Sí, no. Distintos lapsos de tiempo. Estoy mirando en el último semestre. Sí, cuando cerró, el último cierre de la bolsa. Las acciones más caras del mundo de la tecnología, Google con $416. Es mucho comprado con Apple, $136. $136 con 10 centavos. Increíble, la verdad. Increíble. Cómo le levanta. La verdad que, o sea, queda un poco medio vulgar decirlo, pero levantan con palas. Increíble. ¿Qué cosa? ¿Apple? Google, es increíble. Ah. Es una empresa que, la verdad, tiene una filosofía. Disculpame, nos desviamos el tema, Apple, pero ya igual se había pasado. Sí. Apple y Google, pero Google, en este momento quiero hablar, tiene una filosofía espectacular. O sea, eso de... Todo por simplicidad. Todo lo que hacen lo hacen para hacer, digamos, algo más simple. Los servidores en Google no están metidos en racks. O sea, están metidos en racks, pero no están metidos en servidores. Sí. Porque a veces los servidores son muchos gabinetes. En Google no los tienen como gabinetes, más, tienen con velcros. ¿Sabes lo que es el velcro? El velcro es esa cosita que tiene la ropa que hace. Sí. Bueno, así lo tienen agarrado para que te pase el aire y se ventile mejor y sea fácil de sacar. Están pensando en simplicidad, no están pensando en puros negocios. Claro. Y así todos miren cómo les va, o sea, Microsoft es puros negocios y sin acá. Ofender, pero a todos los odian. No. O sea, ¿por qué tienen tanto mercado los Microsoft? Los dos bolus los odian, a ver, lo aman. Pero hay cartas. Sí. O sea, solamente la gente que está involucrada en Microsoft lo... Me está gastando el saldo esto. Por Edge. Mandé un mail por Edge. Pobre chico. Y luego te lo mandé a vos, sí. Hice una recarga de ese. Bueno, a mí corran los jueves. Uy, nos redirigamos el tema. Sí. Una cosa que queríamos hablar también. ¿Estás calificando el animal? ¿Me estás viendo en privacidad? Cada vez que hablar que yo estoy con la compu de eco, está con la compu mía, para aclarar, para que se entienda por qué estamos hablando de esto. Vamos a hablar un poco de tema porque estamos llegando mucho. Sí, dale. Noticias interesantes. Aparte de la WWDC que ya están. Sí, Microsoft. Tarde. La verdad es que lo que mejor hizo Microsoft esta semana, o sea, este mes, lo que sea, Opera, en este momento cada vez la estoy odiando más, y eso que uso el navegador de ellos, el Opera Mini, el Opera completo, no, gracias. Uso el Opera Mini y eso y todo. Bueno, porque si tenés un celular no tenés otra opción, es Opera Mini, o nada. O es el que te viene, que es una porquería, vamos a ser honestos. Entonces, ¿a qué venía? Opera se quejó con la y la EU. La EU es la Unión Europea. Se quejaron porque básicamente lo que hacía Microsoft era incluir el browser, que está perfecto, vos ves una Mac y está llena de software, ves Linux que hace una software, y Apple hace negocio, eso también hace banco, digamos. Sí. Entonces, ahora lo que viene a decir a Microsoft es que de alguna manera no puede incluir el browser, y Microsoft qué hace, no lo incluye, perfecto, estuvo perfecto ahí Microsoft. Me parece que estuvo perfecto. Ahí no se le puede discutir nada, Microsoft. La hizo bien, porque dijeron, no incluyo eso en software, y se dejen de joder, ya está. Acá estoy viendo algunos datos, 11 millones de descargas de Safari 4 en 3 días. Safari 4 se lanzó... Para Safari, que Safari sin ofender a los maqueros, incluyéndote. Sí. No es... ¡Wow! Sí, es wow. Sí, pero no es wow en el sentido de... O sea, sí, como browser sí es wow, pero digo como mercado, como la gente que lo tiene. No hay mucha gente con Safari, salvo la gente que tiene la Mac. Con PC hay poca gente, o sea... Claro, sí, muy muy poca. Comparado con otros... Con Safari 4 tal vez peguen, es muy veloz. Muy veloz. Es rapidísimo. Rapidísimo, ¿eh? Sí, pero bueno... Lo veo difícil que la gente que tenga Windows empiece a descargar Safari. Además, no sé yo si... Yo lo tengo. No sé si anda muy bien en Windows. ¿Anda bien? Sí. Anda bien. Porque iTunes, por ejemplo, Windows es horrible. Pero... Safari 4... Sí, en fail, ¿no? Bueno, de Ars Technica acá nos manda, en la que de acá vimos una información interesante. Ya parece que de alguna manera cada vez más se está acomodando el tema este de la... A ver, otro tema interesante. Dicen que va a haber un plan de AT&T para que el MMS cueste menos. Sí, seguramente con esto del iPhone algo van a tener que hacer. Cambia todo el mercado el iPhone. Sí, bueno, con el MMS. Lo que estuvo bárbaro de Apple es que le pusieron presión a AT&T. Estuvo bárbaro eso. ¿Por qué? Porque les dijeron tethering, si el AT&T lo dice, esto si el AT&T lo dice, no, esto si el AT&T lo dice. Porque el AT&T se tiene que adaptar a Apple, porque... Sí, Apple es mucho más importante que el AT&T, sí, en el sentido de empresa con la gente. Hay más gente que ama a Apple que gente que ama a AT&T, menos gente que odia a Apple, etc. Nadie, no conozco mucha gente que ame las operadoras móviles. Nadie ama sí, Movistar. Sí, eso me ocurre a alguien, pero ¿Qué? Estaría mal decirlo en el aire. Un compañero. Lo amo. Hombre, ama todo lo que tiene. Pues a ver. Estamos buscando información. Porque la información que teníamos planeado, la verdad es que se nos gastó. Lo bueno, una cosa que tenemos que aclarar. No sé si se acuerdan que cuando salió la MacBook de aluminio, le sacaron el puerto, ¿viste? El puerto FireWire. Que... Sí. Ahora lo volvieron a poner. Que me parece que es una jugada fea, porque la gente que se compró la MacBook de aluminio, como alguien que nosotros conocemos, ahora, que esperemos que no se escuche, por supuesto, ahora se le complicó la mano, porque, está bien, no sé si tiene filmadora, pero igual, o sea... O el hecho de la SD o la discobatería de 7 horas, un montón de cosas que le cambiaron, la tarjeta gráfica, memoria RAM, disco duro. No, te ahorras un montón de plata. No estuvo bien Apple en hacer eso. No, estuvo pésimo. Sí. Y eso que son Maquel, todo barro con Apple, pero igual. No, hacerlo. Y además admito que no le pueden hacer eso a Windows, no le pueden no pueden cargar tanto, pobres. Y dice, ah, se ríen todos ahí, jajaja. Ja. No, no, no está tan mal Windows 7. Fíjense, joder. Lo hice un fanático de Mac, ¿eh? ¿Qué por eso? Oh, todos se ríen ahí. Fíjate, joder, listo. Y bueno, después dicen que vendieron mucho más, que vendieron muchos iPhones, muchos iPods. ¿40 millones no es la cifra? 40 millones de iPhones y iPods Touches. Vamos a decirlo. Touch. Montonazo. Touches. Touches. ¿Qué estábamos diciendo? No sé. Sí, estábamos hablando de la MacBook. Ah, no, las últimas jugadas que puedan correr, que el multitasking, una mierda. No se puede correr las aplicaciones. Yo justo con eso. Segundo plano. A mí me parece que está bárbaro eso. ¿Qué? Bárbaro. Que Apple no lo haga. Sí, porque el iPhone. Le acaba de dar un beso a su BlackBerry, por las dudas, lo que no vieron. Bien, lo que él trata de decir es que la BlackBerry lo tiene. Porque sí, el iPhone. Para la gente. Y el iPhone. Estás conectado al MSN, suponete. Estás chateando, ok. Hola, Pumbi. Y querés escuchar, no sé, querés irte a otro lado, querés leer el mail. Sí, hasta ahí te sirve. En el iPhone tenés que cerrar la aplicación. Sí, no, eso... No, seguís, pum, pum, pum, ¿ok? Eso lo van a tener que cambiar. Y no puedo entender cómo tardaron 3 años para poner el copiar... Eso es para que la gente siga atrás de eso. No, pero es una vergüenza, hijo. Eso no lo digo. Señor de Apple, Steve, que lo digo vos. Si estás escuchando... Está bien, ¿no? Pero igual, me encanta la forma en que se puede copiar y pegar ahora, ¿viste? Lo experimentaste, ¿eh? Es impresionante mandárselo a otra persona, ¿no? Sin ofender, ¿no? Pero mi Sony Ericsson Z310A, búsquelo en Google, es un desastre. ¿Copia y pega eso? Copia y pega. ¿Copia y pega? Sí. ¿En serio? Sí. Oh, mierda. Puede estar pensando que la Apple, ¿no? O no. Eso toca en el iPhone. Toda la publicidad que te están haciendo, seguramente van a vender mucho. Si Steve se va a sacar plata del orto, no hay pedo, te digo la contraseña de mi mail. Ay, yo lo pongo. Disculpa, me estamos haciendo un par de cosas. Lo que está buena aclarar es que hicieron, bueno, volviendo al tema este móvil Mi, hicieron una. ¿Cómo se llama esto? Una especie de un nuevo sistema de Mobile Me que te va a permitir matar remotamente los datos dentro de tu iPhone. ¿Qué significa eso? Significa que vos vas a poder borrar remotamente el iPhone si te lo roban. ¿Qué te vuelve? Eso lo dijimos. Sí, pero quería volver más profundamente. No podés si no tenés una cuenta de MobileMe. Claro, sí. Es... Cuenta de MobileMe viene a hacer lo ¿cuánto que ¿cuánto sale la MobileMe? Creo que sale... Era cara. Es carita el año, sí. Carita. Daban algo de prueba por 30 días gratis, te dan y... Sí. Además, hubo mucha gente que decepcionó. Sí, bueno, pero... Push, que no era tan push, que no se fue. Venían bien, ¿por qué lo tuvieron que hacer? Hay un montón de cosas que hay que cambiar. Venía el punto Mac. No, punto Mac era. Mac. Punto Mac, punto sí, Mac, sí, punto Mac. Mac. Venían bien con punto Mac. ¿Por qué? ¿Por qué, viste? Sí, no. Sí, Steve, si nos contratás, nos das un petito en Apple y tenemos varios consejos. Gizmodo, Gizmodo. ¿Algún teléfono no he visto que ha salido? El Dream, no, aunque vos sos fan del Dream. Sí, a mí me gusta mucho lo que es la plataforma Android, le parece fea. Android sí me parece fea. Estamos hablando con alguien que le gusta mucho la Mac, mucho las cosas. Yo estoy con una DB5, así que imagínate. Vengo con otro tipo de sistema de prioridades con respecto a eso. A mí me gusta más lo funcional, le gusta más lo lindo. No. Sí, como que no. El HTC, en mi opinión, el HTC es mucho mejor que el iPhone. Mucho mejor que el iPhone. ¿El cuál? El de cualquiera. El T1. A mí el que te puedo reconocer que está bastante bueno es el Magic, ¿no? El blanquito, ese sí, el Magic. Sí, y claro, está creo. El Dream es malísimo, un asco. Bueno, sí. Ahí es donde tenemos nuestro desacuerdo. A mí me parece espectacular el Dream. Primero feo, primero opción para mí. Ah, no, justo hermoso. No, es feo, es sí, tiene que ser. Parece una... ¿Sabés? ¿Sabés? De esa forma, el tío. Bueno, por eso te digo, eso todo. Y bueno, después el otro sí me gusta. Vi un video, me gustó. Pues el otro tema. A ver, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuánto vamos de grabación? 35. Bueno. Yo la siento, no estoy yendo. Estamos muy serios. Un software bastante viejo que está bueno. Hablar y dedicar un minuto. Vayan a ver para todo lo que tengan una Mac. SmackBook. SmackBook es un programa que está bastante interesante. Que vos básicamente golpeás la computadora. ¿La golpeás? Y vas pasando de escritorio. Sí, estoy acostumbrado. O sea, así. Sí, el tema es vos que vos le golpeás y sale la batería. ¡Oh, es un desastre! Yo no puedo creer, estamos hablando por Skype, le golpeé a la computadora y de repente me dice, uy, se me colgó la batería. Y bueno, le golpeé el escritorio, no sé qué le pasaba. No, la verdad, ese día estaba medio loco. ¿Medio? Sí. ¿Medio? ¡Medio! ¡Medio! Y dicen acá en la página, que la palpre es una mierda, en todas las páginas. Todos los blogs, la blogósfera. Vos tenés como 5 blogs. Yo tengo uno, dotlink.wordpress.com. Es el primero. Y después no tengo rraturi.wordpress. Es básicamente. Sí, después tenés 800 millones en Tumblr. Tengo un Tumblr. Y un montón de cosas. ¿Qué? ¿Cómo se llaman estas porquerías? Blogspots. Bueno, punto sí. .com.cc tenés Gray como 25. SL, que es el histórico, ya no lo uso más. No sé qué más, después ninguno más. Entonces, tenía una red de blogs ilegal y después me descubrieron y tuve que cerrar todos los blogs. ¿Quién te descubrió? Vamos a... No lo puedo decir, no, tengo miedo que... ¡Vamos! Esa persona... ¡Vamos! Eduardo Arcos me descubrió, mandó un mail y me obligó a cerrar todos los blogs. Yo los tuve que cerrar porque si no, realmente me iban a denunciar, iba a quedar preso y hoy me estaba hablando entre todos ustedes. Ahora dame la iPad. Porque tenés serios problemas de seguridad vos. Ay, también una vez me amenazaron porque copié y pegué un post entero de blogs. En beta lo conocí. No, la verdad que yo no estoy tan en la blogósfera como estás vos. O sea, tan al pedo, básicamente. Yo estoy en la podcast. Podósfera. Sí. Pedósfera, no sé. ¿Qué? ¿Pasó? No importa. Por detrás de cámaras. Sí, en realidad son micrófonos. Pero bueno, la perdono. Ya te estoy buscando el mail ese tan famoso. Pero me discutió. Y bueno, ya. Bueno, este es muy. Vamos a. Quiero aclarar una cosita antes de cortar. Él es ilegal en internet. Ilegal. ¿Quién? Vos. ¿Por qué? Vamos a empezar. Primero. Sí. A ver, bueno, primero lo del iPod Touch, para empezar. ¿Qué pasa? Que lo tenés. Shine. Sí, bueno, el iPhone también. No, pero que te bajaste el coso trucho. ¿Por qué? Sí, ¿qué? Bueno, eso lo hace todo el mundo. Bueno, eso es lo principal. Después, la novia ilegal. No, eso fue un problema que no prefiero yo no tocarlo más. No quiero tener más problemas con eso. Estoy totalmente arrepentido. Igual no digas eso, un problema, porque se me van a cagar todo de risa. ¿Por qué no? Compartilo. No, gracias. Compartilo, sé la gente feliz. No. No, en público no. Y después, ¿qué más? Vamos a cerrar el podcast porque viste, ya estamos con tiempo. Bueno, esperemos que la hayan pasado bien. No, un temita más interesante tenés para tocar o nada más. ¿Qué tenés en la mano? Lo seguimos. ¿Algún otro tema que quieras tocar? No. ¿No? Bueno, estamos haciendo con nuestro blog que es. Sí. Comentemos esto del cambio para cerrar ya. Antes éramos Crazy. O sea, nosotros somos todos parte de una empresa que se llama AG. En eso está englobado la Dotlink, Crazy. Dotlink está englobado, es una tardada adquisición. 10 pesos. 10 pesos y un sándwich. Sí, ya Dotlink forma parte de AG. Ahora pongo el link, perdón. Y después, bueno, Crazy es parte de AG, el blog de Crazy. Ah, tenemos que borrar esas fotos horribles que están en el blog de Crazy. No, apúrense entre crazy.wordpress.com. Ahora voy a borrarlas. Bueno, eso. Crazy.wordpress.com. ¿Y qué más? Nada más, esos son nuestros blogs. Con eso hacemos reviews, hacemos este podcast tan famoso. Sí. ¿Se puede suscribir o no? Se puede suscribir, no hay ningún problema. Estamos por... Fitpartner. Se puede suscribir, es fácil de suscribir. Suscribirse, van a ver el link y todo. Fitpartner, sí. No, Fitpartner todavía no, porque estamos trabajando con el tema del dominio. Porque tenemos unos problemas para con la empresa esta, ¿cómo se llama? PayPal. Necesitamos obtener una manera para ponerle básicamente dinero a través de pago fácil, no importa, un sistema complicado. Bueno, muchas gracias por escucharnos y soportarnos. Sí, así que no olviden de visitar nuestro blog, cualquier cosa, mail crisis con y las dos veces .wordpress.com y el mail es cray.sys todo con y @gmail.com. Nos vemos, este fue el segundo episodio, adiós. Chau, chau.